La conciencia, aplica en la ingesta de drogas su propia sentencia, representada por la diversidad de sentimientos morales, de insatisfacción, intranquilidad, de remordimiento, vergüenza y arrepentimiento. La falta de instrucción, o la ignorancia de estos efectos producidos por las drogas, hacen que los prejuicios familiares y sociales del medio ambiente, y de la falta de interés en la educación, del calor familiar, orillan a la juventud a probar experiencias nuevas, que les saquen de la dinámica de conflicto mental, emocional, y sentimental en que se encuentran. El placer es una sensación agradable y puede ser de tipo eufórico que en su forma natural se puede manifestar cuando se satisface una necesidad del organismo. Dentro de los tipos de placer se encuentran el placer físico, el estético, el intelectual, el espiritual, el lúdico, el emocional, el amoroso, el familiar, la amistad, el de la contemplación, el espectacular, etc. El lograr el placer parece que es una meta de la existencia humana, pero esto es solo un artilugio o placebo de la conciencia. Usa estas directrices en sus vivencias para tener más experiencias que les sirvan de parámetros en su periodo de crecimiento consensual. El equilibrio en la obtención del placer y el deber ser parece que es clave para un desarrollo del ser armónico y coherente. Los sentidos producen los placeres físicos y los psicológicos también improntan la conciencia y su manera de percepción de manera igual, por eso los sueños sirven como descargas a las tensiones emocionales. Los sueños en sus diferentes etapas pueden activar otro programa de conciencia interno, aparte de que sirve de liberación de tensiones y conflictos de intereses entre los códigos de ética y moral en que se desenvuelve el individuo en su tránsito por este plano de existencia. El cerebro puede trabajar con diferentes plataformas de conciencia, ya sean estas de vigilia o del período de descanso llamado sueño. Por lo general serán tres estados de plataformas o conciencias con que el humano trabaja alternativamente, estos son, la vigilia, el sueño profundo y el entresueño. En el estado de vigilia es donde se da el desarrollo de lo que llamamos conciencia actuante y física, involucra a todo el sistema junto con la fisicalidad. El programa de noche o sueño profundo involucra las otras realidades, y este tipo de nivel se da en lo interno y en los planos superiores, no usa el cuerpo físico ya que este se está en reparación por la energía vital. El programa llamado de entresueño es el que se usa como descarga de las tensiones y sirve para reordenar los flujos de energía por sus rutas correctas según su diseño propio. También puede suceder que en los sueños se pueden manifestar los conflictos de intereses entre los códigos de ética espiritual y los morales impuestos por las sociedades en turno, estos en lugar de resultar en una respuesta que libere las tensiones, las aumenta. El placer produce una liberación de endorfinas, pero también el dolor las produce como medida de protección para evitar el sufrimiento. Capítulo 10. La interfase cerebral entre el yo interior, alma esencia y el yo egoico. El átomo simiente manda una copia de sí mismo, que comprende el sistema operativo universal, el sistema universal y el suyo propio que es su plataforma de manifestación y toda su programación que constituye la propia esencia del ser, con toda la información acumulada desde que fue formado por el decreto de lo absoluto. En esa programación, va toda la información de lo que se es en sí, con todas las vivencias, experiencias y pensamientos propios de planos en donde se empezó y terminó de manifestarse. Todo lo que somos se copia para poder operar en este plano usando el sistema cerebro-neuroespinal, y se graba en la sopa cuántica contenida en el cerebro y que se manifiesta en los nucleoides de las neuronas, ya que estas son las que guardan los campos energéticos electrogravitatorios y nucleares que permiten que esta información esté disponible para su uso posterior. Los cambios electroquímicos de las neuronas y sus rutas establecidas que crean los pensamientos de operación que usa la mente para manifestarse en este plano. Y hay también otros campos de manifestación y de interacción, estos son los que están en nuestro microuniverso en esa sopa cuántica personal, ahí es donde residen los pensamientos, sentimientos y emociones en sus abstracciones más profundas. Esta sopa cuántica abarca todo el cuerpo y pertenece a los cuerpos superiores que llamamos plano astral, mental inferior, mental superior, átmico o búdico, etc. Esos campos energéticos son los que brillan en la llamada aura astral, en ese campo de energía es donde se encuentra la conciencia superior nuestra, que llamamos yo interior, y su acceso en códigos alfa es siempre el nivel más alto. Y la energía vital es el más bajo. Entiéndase como los puntos de encaje, como nuestro sistema de fisicalidad aparente a esos vórtices energéticos que llamamos los 12 chakras. Si bien los 12 están interconectados, los extremos son los de flujo energético primordial. El de abajo, el raíz, es el que canaliza la energía, y el superior es el que reconecta con los planos superiores. Sin entrar en detalles con los vórtices intermedios, solo nos vamos a referir a los superiores para la toma de conciencia y la conexión consciente, con la conciencia egoica, y la superior, que también está conectada con la cósmica. En el chakra raíz, al ser cortada la cola que nos hacía recibir energía del planeta, esta energía sube ahora por los pies y piernas para centrarse en el perineo, de ahí pasa a la glándula reguladora, que es la próstata. Las mujeres también la tienen en lo que se llama punto G y no está atrofiada. La próstata regula la energía que viene del perineo y la que es generada por las gónadas u ovarios, de ahí sube por el sistema nervioso hasta el cerebro, que es donde se utiliza. En el camino se añade la energía del plexo solar, el hígado que metaboliza el alimento, y es el acumulador de energía emotiva, y luego del prana o energía del sistema pulmonar y circulatorio, también recoge del sistema hormonal, timos suprarrenales, tiroides, hipófisis, pituitaria, pineal y todo el sistema glandular para completar la sopa de energía que requiere el cerebro. Debo de añadir la piel como el más grande órgano, y es un elemento muy importante, por estar este, en contacto mayormente con el exterior, y ser de ahí desde donde se recibe energía cósmica, ya que la piel también respira, excreta y siente. Toda esta energía se debe de regular por todo el cuerpo según sus necesidades de actividad. Esta regulación se da de la siguiente manera: en el proceso sexual, la sangre se acumula en el pene y clítoris, en la digestión se va al estómago y en la actividad de pensar se va al sistema cerebro-neuroespinal. Cuando una parte está predominando, el flujo de sangre y nutrientes se acumula ahí, dejando a las otras partes con deficiencia de sangre y nutrientes. Esto lo considero una falla de diseño. El cerebro tiene unas características, en el diseño de programación y de funcionamiento, que es el de que en la infancia, por su crecimiento tan importante, puede recibir hasta el 60% de la energía del flujo sanguíneo, y este se va reduciendo en la etapa adulta hasta llegar a un ridículo 20%. Para romper esta programación limitante, se necesita cuando menos una iniciación verdadera que obligue al sistema a mandar las enormes cantidades de flujo sanguíneo al cerebro, para que esa energía active las rutas neurales adecuadas que permitan realizar los actos o proezas necesarias para perpetuar la existencia de la fisicalidad. Estas iniciaciones se presentan la mayoría de manera natural, por así decirlo, ya que los humanos nos exponemos muy fácilmente a situaciones de peligro extremo, y es ahí donde todo el sistema de supervivencia se activa. En las mujeres, el parto natural es el mecanismo con que se activa y se rompe el bloqueo, ya que la energía en el cerebro libera los poderes para que la mujer pueda parir y sobrevivir al acto. Como esto es muy natural en la mujer, nadie pone atención al asunto, pero la mujer después del parto ya no es la misma, maduró tanto que dio vuelta a la hoja. En el hombre, la tendencia a arriesgarse y exponerse como medida de mostrar su machismo lo orilla a estos extremos de romper ese sello, ya que se obliga por su exposición al peligro de muerte inminente a que el sistema de autoconservación se active, y la energía guardada en el acumulador del cuerpo o plexo solar libere ese torrente de noradrenalina para que suba al cerebro y lo ponga a trabajar de manera diferente y más eficiente. Las sociedades secretas saben de esto y en sus rituales usan las llamadas iniciaciones para tratar de lograr este efecto, tal y como lo hacían en la Atlántida, el antiguo Egipto, la India y el Sumer. Ahora solo lo hacen de manera simbólica. Las religiones mundiales también tienen sus ritos muy secretos respecto de esto. Este sello es creado por la deficiente programación educacional o perversa del sistema en el poder. En el mundo natural o no muy civilizado, según las culturas actuales, llamado indígena, chamánico o brujo, este proceso de iniciación lo acompañaban también por la ingesta de plantas que contienen un alcaloide que activa las serotoninas, endorfinas y dopamina, que hace que el cerebro se active y trabaje a mayor capacidad y velocidad. El efecto de los psicotrópicos de manera iniciática solo se proporcionaba una vez y nada más, la cantidad la regulaba el chamán o brujo conforme a su experiencia, este abría la ruta por primera vez, y después solo había que recorrer la brecha abierta hasta que se convirtiera en ruta o diagrama de flujo de uso corriente. Como en las tribus o aldeas indígenas y de la antigüedad, no había condicionantes de culturización, los bloqueos no existen, no existían, y por eso era muy fácil para los indios realizar las proezas de manera natural. Los mayas no usaron la rueda porque hacían levitar ellos mismos las cosas. El problema principal es que ese flujo de energía no está disponible a toda hora por las limitaciones energéticas del diseño de la Matrix, ya que solo se nos creó como la 12 biblioteca viviente sin conciencia y después ya Homo sapiens trabajadores. Supuestamente nunca deberíamos de tener acceso a los niveles de pensamiento elevado. Solo lo necesario para que el cuerpo funcione. Nuestros 12 vórtices de energía funcionan en el mínimo, y esto por sí solo, no nos permite ni siquiera la vida a nivel vegetativo, por lo cual tenemos que recurrir a los sistemas alternativos de obtención de energía, y esto es el prana de la respiración, y los nutrientes de los alimentos contenidos en la glucosa. Esta energía se distribuye en el cuerpo por el sistema sanguíneo, en la sangre va la glucosa recibida del hígado y el oxígeno catalizado por los alvéolos pulmonares. Las reacciones bioquímicas y hormonales hacen que el sistema de fisicalidad funcione en este aparente plano de manifestación, pero en los demás planos son los vórtices los que en conjunto dan energía y vida a todo el sistema multidimensional que somos nosotros. Al sernos limitado el flujo de energía, los procesos mentales se hacen más lentos y el reloj del procesador baja su velocidad, el flujo de información se limita a la poca disponibilidad de energía. O como se diría en cibernética, el flujo de información en lugar de ser de 128 bits, es de solo 16 bits. Lo que hace que la capacidad de procesar datos sea muy lenta y ésta se tenga que poner en cola de espera creando así la ilusión del espacio-tiempo lineal. Al no poder procesar muchos datos simultáneos y con gran rapidez, por el procesador neural, se pierde la conciencia del presente continuo, quedando solo una mente lenta y normal que cree que estamos solo en la tercera dimensión. En este nivel de conciencia deberíamos de estar operando con el programa de tercera barra cuarta dimensión, ya que es una sola por la continuidad del flujo energético de la Matrix, pero por la falta de energía, la capacidad de procesar datos se hace más lenta y limitada, creando así la brecha entre los pensamientos complejos, profundos y los simples con que la gran mayoría de la población trabaja. Nuestro diseño del sistema cerebro-neuroespinal está completo en esta etapa, no le falta nada, es la computadora más perfecta del universo, solo que mal utilizada, no hay que mutar ni desmutar nada, así como esta tiene toda la capacidad de procesar más datos que todos los que se procesan en el planeta actualmente en los ordenadores existentes. El humano común hace trabajar a su cerebro en una capacidad que oscila entre el 3% y 5%, una mente capaz de hacer procesos más complejos o más inteligentes, usa su cerebro conscientemente al 10%, pero para poder usar la parte oculta del cerebro, yo interior, hay que accesar mínimo al 15% de la capacidad de procesar datos simultáneamente. Si bien decimos que por falta de energía, no usamos el cerebro y que solo con los procedimientos antes nombrados, se puede acceder a niveles elevados de procesamiento de datos, o sea de mayor inteligencia y creatividad, esto no es del todo correcto. Hay que apuntar que la gran mayoría de la poca energía con que disponemos, está desperdiciada en pensamientos muy simples e intrascendentes, o llamados también de pendejada y media. Las distracciones de pensamiento son producto de la baja capacidad de poner atención a los asuntos de verdadera importancia en el crecimiento mental y en la programación que llamamos espiritual. Estas distracciones son la deficiente preprogramación impuesta por las herencias genéticas paternas, la educación amañada del sistema educacional mundial, de las limitantes de las religiones y todo el sistema sociopolítico. ¿Cuánto tiempo y energía usamos para pensar en el fútbol, en las telenovelas, en la religión y el Dios que no nos cumple las promesas clericales, y los ruegos propios, en la problemática de la supervivencia, primero comer que ser cristiano? Con tanto bombardeo de los medios, que para eso están, para confundir y crear una sobresaturación de información que haga colapsar a las ondas cerebrales por esa sobresaturación de información y además errónea o amañada en beneficio siempre del sistema. Toda esta basura mental hace que la calidad de nuestros pensamientos sean simples, y dirigidos a ser más entúpidos que de costumbre, a que no pensemos en temas que nos ayuden a despertar a la conciencia plena o que sean de alto contenido y calidad, de procesamiento de datos simultáneos, y trabajen a gran velocidad el reloj del procesador. A la mujer se le dijo que era más intuitiva que el hombre, y que podía hacer muchas cosas simultáneamente pero sin concentración, a el hombre se le dijo que era más lógico-matemático y que su capacidad de concentración es mayor que la mujer pero que solo se podía concentrar en una sola cosa. A la mujer se le dijo que solo podía utilizar preponderantemente un hemisferio cerebral y al hombre solo el otro, y muchas cosas limitantes y condicionantes más, que no son ciertas. Tanto el hombre como la mujer pueden usar los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo y sin haber conflicto de intereses ni de códigos, menos de protocolos de interfase y comunicación. El cuerpo calloso puede con todo el flujo de información, aun si se usara el 100% de la capacidad del neurocórtex, y la densidad de neuronas se multiplicara hasta convertirse en materia negra, densidad de neuronas que no es tumor, aun así la información se trasladaría de un lado a otro simultáneamente y aún habría más espacio de comunicación disponible. La velocidad de procesamiento del reloj cerebelo puede ser tan rápida como para crear un presente continuo y limitado. La arquitectura del cerebro es tal que podemos procesar simultáneamente y en sistema binario todos los pensamientos, sentimientos, emociones, hacer todos los trabajos de subconsciencia, conciencia y supraconciencia simultáneamente. Creando así la mente multidimensional y poder usar los poderes superiores constantemente. Las programaciones para una operación multidimensional consciente, ya están almacenadas en la memoria profunda y se puede tener acceso a esa información, solo hay que hacer consciente esta capacidad, en nuestro limitado nivel mental y de pensamiento actual. Los flujos de energía en el planeta se han incrementado paulatinamente, las frecuencias del nivel ultravioleta se han hecho presentes y el sobrecalentamiento global es producto de este fenómeno. El cuerpo humano no escapa de sufrir los efectos de esta radiación del nivel de los ultravioletas. Estas frecuencias corresponden a los vórtices desde el octavo al doceavo, y actúan en resonancia en esos niveles. Ya estamos en el nivel del octavo vórtice que es la piel, y esta siente sus efectos al exponerse directamente al sol, pero en la sombra los efectos se van al núcleo de las células, y a su sopa cuántica. Esta inusitada cantidad de energía permite que los átomos de las neuronas vibren más rápido frecuencias, y se activen tanto en giro traslacional como en su spin. Esto permite que los procesos de pensamiento se puedan hacer más profundos y complicados, ya que se dispone a esa energía extra. Las rutas neurales que antes no se usaban se activan, las de herencia genética y las creadas por imposiciones culturales se usan al mismo tiempo, esto provoca que se establezca un conflicto de intereses por el predominio de los códigos de ética y morales, en la sintaxis del uso de rutas de flujo, conflicto de pensamientos, y se tenga que reflexionar sobre cuál va a predominar. La lucha de intereses, entre las diferentes posturas, hace que la atención y la conciencia se centren en el conflicto mismo, provocando la reflexión sobre el asunto. Los procesos de creatividad e inteligencia hacen que se creen rutas alternativas y de más complejidad que resuelvan satisfactoriamente el conflicto de intereses. En esa respuesta entra la posibilidad de pasar al cuarto de los secretos, que son los lóbulos frontales, donde la capacidad de procesar datos se hace más compleja y la interfase de protocolos de comunicación de ética barra matemática externa se empata con los protocolos del interno y los principios universales. La memoria profunda, que es la sede de esos programas, restablece el flujo en ambos sentidos, dando así acceso a la programación llamada yo interior y a los registros akáshicos universales. El uso de la razón, de la reflexión, de la atención o concentración, capacidad de enfoque de la atención en un problema específico, con el intento y el decreto hacen que las cosas sucedan como fueron deseadas y pensadas. Una cosa es la fe religiosa, que es poner la voluntad y la necesidad de ese deseo, en las manos de otro, ser externo o de una supuesta entidad divina, y otra es el saber interno que sabe que eso es posible y cierto, por lo cual esa fe se convierte en sabiduría interna. La sabiduría interna es el producto de los preconceptos almacenados como carpetas de archivos de experiencias ya vividas, y que son fiables y han sido comprobadas y aceptadas por las directrices y los protocolos de confiabilidad según los programas raíz y operativos tanto propios como universales. Este saber interno es diferente de la intuición propia, ya que esta, la intuición, está condicionada a los deseos propios del ser que lo piensa y lo vivencia, además de ser tamizada conforme a su esquema de ética moral esencial. En el saber interno está la programación propia del ser que es y que habita este sistema de fisicalidad, y las decisiones que tome siempre serán al gusto propio. Hay protocolos de principios universales que son los que deben de regir y servir de pauta para los esquemas de programación tanto del yo interno como del ego personalidad, externo y aparente, mas no sucede así por la falta de interconexión y de diferenciación de códigos de ética. Cuando la comunicación entre el ego personalidad se da de manera fluida en ambos sentidos. Con el yo interno, la conciencia se amplía para poder trabajar a más de un 20% de capacidad, dando así la oportunidad de procesamiento de datos mucho más complejos que los de un humano de inteligencia superior, este sería ya un genio. Cuando se dice paren al mundo, dejen de pensar, abran la brecha entre pensamientos para escuchar al interno, se refiere a que para poder entender lo que el interno dice hay que quitar ese ruido de estática que son las creencias superfluas y vanas que nos dispersan la energía y nos distraen. Para eso hay que redireccionar los pensamientos aunque estos ya tengan su ruta establecida de pensamiento, hay que redireccionar la atención a otro tipo de temas. Dejar de pensar en el partido de fútbol, o en lo que le va a pasar al galán de la telenovela, o si de que Bush va a invadir a Irak o Corea del Norte, de que si los extraterrestres van a bajar o porque no lo hacen, o cualquier tipo de distracción, nos hacen que perdamos las pocas gotas de la valiosísima energía con que disponemos. La concentración en un tema específico hace que la energía tenga más fuerza y pueda reconfigurar esas rutas neurales dispersas y de poca valía tanto intelectual de creatividad o de espiritualidad. La atención a ese tema específico, hace que redireccionemos el flujo de la energía y al poner más concentración, hace que la reflexión cree las rutas adecuadas nuevas y acordes en resonancia, con los protocolos y directrices de flujo informático neural, para que estos se vayan acomodando en los comandos de ejecución exe, adecuados para que se establezca la comunicación profunda con el yo interior y después con el yo superior. Estar esperanzados a que un Dios que solo existe en los corazones, en el deseo y en la fe interna de las personas, producto de la culturización geográfica, hace que la posibilidad de desplegar una alta autoestima y la certeza de que sí se puede, se vaya al caño con toda la capacidad de hacer algo por uno mismo. El amor a ese Dios ficticio hace que se consuma una increíble y enorme cantidad de energía y toda esta se desperdicia ya que solo acaba en frustración, una tras otra. El amor, como sentimiento preprogramado de unión de identificación entre iguales hace que la liga energética se acreciente y por resonancia se baje más energía de la misma tasa vibratoria y frecuencial. El amor une, rejuvenece, crea expectativas, rompe ataduras y bloqueos, es ahí el truco del por qué las religiones tienen tanto éxito en el humano común. Este humano común, al no poder pensar y reflexionar a profundidad con el interno propio que le dice que sí se puede, deriva su capacidad de reflexión inteligente en las alternativas impuestas por la educación de casa, y la educación social, dependiendo del lugar geográfico en donde vive. En América a fuerzas eres cristiano, pero si naces en Asia eres budista, taoísta o hinduista, si naces en Oriente eres musulmán, o si naces en el pueblo de Israel eres judío.